Este anuncio va dirigido exclusivamente a todas aquellas personas que quieran disfrutar del mayor tipo de interés para sus ahorros y con total disponibilidad. Libreta Ahorro Bienestar de Caja Laboral. 3% TAE desde tan solo 1.000 euros. Sin límite de cantidad, sin gastos ni comisiones, sin plazos. Te atenderemos personalmente en cualquier oficina de Caja Laboral y disfrutarás de la mejor inversión para tus ahorros. Caja Laboral. Comprometidos contigo. Y recuerda que abrimos por las tardes.